Bueno, la primera canción se titula Balasala, que quiere decir casquillos de bala. Estamos cantando en esta canción que hay una lluvia de casquillos de bala y de alguna manera estamos hablando precisamente, antes se ha hablado de la dictadura de los mercados, una de las grandes dictaduras precisamente de la industria armamentística. Me da la sensación de que son ellos precisamente los que están controlando absolutamente todo lo que sería el devenir ahora mismo de la economía a nivel mundial. Necesitan nuevos mercados, es decir, necesitan nuevas guerras, necesitan crear precisamente la psicología del miedo para poder crear también nuevos territorios de venta para todo lo que serían toda su producción. Y de alguna manera, aparte de que todos están precisamente invirtiendo en la gran industria armamentística, entonces es esa idea de que nos estamos ahogando prácticamente, ¿no? Está lloviendo casquillos de bala, pero entonces cada vez va ocurriendo más y nos está ahogando ya prácticamente, ¿no? Es una sensación de ahogo la que queremos cantar con esta canción y a la vez pues también reivindicar un poco esa idea de un nuevo modelo social. En la segunda canción precisamente es Urrún, que dice todo está lejos una vez que cerramos la puerta de nuestra casa. O sea, prácticamente hasta lo que pasa con el vecino ya nos queda lejos, ¿no? Sería esa invitación a la proximidad, sea a lo que le está pasando al vecino o sea lo que está pasando en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Ya decía el Che Guevara, lo dijo muy bien, y era la idea esa de sentir la injusticia en cualquier parte del mundo como si fuera propiamente tuya. La tercera canción tiene mucho que ver precisamente con Argentina, pero es una canción que la compusimos Manu Chao y yo en una visita a Santiago de Chile, porque a mí me regalaron una cassette que era para aprender mapuche así en cuatro lecciones, ¿no? Algo de esto así, que siempre son muy divertidas. Bueno, este tipo de eso, de aprender alemán en 7 días. Ahora digo aprender alemán porque ahora es la moda en Europa, claro. Todo el mundo tiene. Entonces había un grupo, tiene que aprender alemán, y había un grupo de País Vasco que se llamaba Derribos Arias, tenía una canción que se llamaba Aprenda alemán en 7 días. Y entonces, pues, me regalaron un cassette de estos, vamos. Y entonces, pues, lo puse y enseguida dije, tengo que sacar un sampler de estos, de todo esto y tengo que colgarlo. Entonces ahí era donde decía, no, Marichibo, Arauco vive, 10 veces vencedor. Y entonces, bueno, construimos esta canción porque nos vinieron un colectivo de mapuches y nos dijo, es que ustedes siempre están con el zapatismo y tienen que entender que hay otro tipo de pueblos originarios también que están con sus luchas. Y bueno, era el momento también del zapatismo, ¿no? Del reventón zapatista, como le podríamos decir, y sí que estuvimos muy involucrados, ¿no? Los dos concretamente, además, con el zapatismo, estando también con Marcos, en La Realidad, en Chiapas. Y la verdad es que yo le dije a Manu, ¿no? Mira, voy a hacer una canción sobre que se titule Mapuche y voy a utilizar además todo esto que he aprendido de esta cinta, porque al final aprendí muchas cosas y metí cosas, palabras también así en Mapudungu, ¿no? Y de hecho en un momento digo, ¿no? Pues Mapu es Mapu quiere decir tierra, Che quiere decir gente, Mapuche quiere decir la gente de la tierra. Y entonces, pues, él me pasó una base y entonces construimos esta canción. Entonces, es una de las canciones del disco. De alguna manera, es decir, puede haber gente que de repente, pues, haga una campaña pues, para que no desaparezca pues algún tipo de animal, ¿no?, de la selva. Me parece muy loable también, ¿no? Pero cuando estamos viendo que puede haber lenguas en el mundo que vayan a desaparecer, y volvemos otra vez al cine, una película, un documental de Werner Herzog, precisamente, pues él decía, ¿no?, tendría que haber asociaciones de conservación de las culturas y las lenguas en todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la idea de reivindicar la lucha de los mapuches, pues es algo como reivindicar también la lucha del País Vasco en la conservación de la lengua y la unión precisamente a la tierra. Creo que hay varios países que tienen una especie de sensibilidad muy, muy concreta y muy profunda con su raíz, pero a nivel de tierra, lo que es la comunidad unida a su tierra. Y en ese sentido yo hablaría mucho del pueblo palestino, el pueblo mapuche y el pueblo vasco. La canción número 4 es Eguraldi Lañotxo Airiburuan, es una canción escrita por nuestro escritor nacional, podríamos decir, de la misma manera que Mahmoud Darwish sería el escritor nacional palestino. Pues aquí podría ser, no sé, Hellman o en Argentina Galeano como Benedetti. Pues nosotros tenemos a Joseba Sarrionendía, la persona que inspiró con su fuga la canción Sarri Sarri, una persona que todavía no sabemos dónde está. Esperemos que dentro de poco con los demás refugiados también pueda volver a País Vasco. Entonces él escribió la letra desde el lugar oculto en el que esté y entonces es una canción que habla precisamente de eso, de la añorancia también del lugar al que perteneces, ¿no? La siguiente canción es Niuros. Esta canción está dedicada al pueblo kurdo. Es la canción por la que nos invitaron, yo creo, además, pues a que participáramos, a que comenzáramos esta gira en Diyarbakir, concretamente. Es una canción que cuenta un poco lo que es la historia del pueblo kurdo y cómo precisamente tiene un punto de conexión con el pueblo vasco, en el sentido que hubo un bombardeo terrible, ¿no?, contra la población de Alapya, y entonces después de este bombardeo a esta ciudad le llamaron el Guernica kurdo. Entonces la idea del Guernica también, ¿no?, como esa representación de la barbarie, de lo que es el bombardeo, ¿no?, contra una cultura, pues está representado, por supuesto, por un cuadro. Entonces, ahí está radica precisamente el valor del arte, ¿no? Un cuadro de Picasso resulta que nos hace recordar la barbarie de lo que es un bombardeo. Nunca se ha podido transmitir, yo creo, si no fuera también por imágenes de un documental o imágenes de archivo, lo que sería la barbarie de un bombardeo. Pero creo que nadie lo puede expresar mejor que el cuadro de Pablo Picasso, ¿no?, lo que es un bombardeo. Y en ese caso es contra un pueblo en el que precisamente pues está el árbol simbólico de los vascos, que estaba y sigue estando precisamente ahí en Guernica. Después, Death Manifest, es una canción, te voy contando así las canciones, ¿eh? Si alguien tiene que preguntar algo, me interrumpe y luego yo sigo con las canciones, porque si no aquí voy a llegar hasta la 18. ¿Eh? Si alguien no se lo cree, que se prepare, porque voy a llegar, ¿eh?, ¿verdad? Está claro, ¿no? Que no... Death Manifest es una canción precisamente que habla de cómo somos islas que estamos llamando otras islas para convertirnos en archipiélago. Sigo para adelante porque si no voy a tener 2 horas de charla, ¿eh? La siguiente es Big Beñat. Entonces, en Big Beñat lo que hacemos es utilizar también el humor, ¿no? Hay mucha gente que me acusa de que no tengo humor. Luego, cuando tengo humor, me dicen que es demasiado cínico. Y entonces, al final, no hay manera de aclararse, ¿no? O no entienden el chiste que estoy haciendo y se lo toman en serio. Bueno, aquí es un medio chiste, ¿no? Porque sabéis que la hamburguesa está Big Mac, la gigante, ¿no? Pues resulta que... pues bueno, de alguna manera en el momento en el que llegaba la homogeneización cultural también estaba llegando la homogeneización a nivel culinario. Entonces pues en País Vasco salieron unos locos y de repente sacaron una hamburguesa gigantesca, pero gigantesca, con una chuleta en el medio, con pimiento, entonces con lechuga encima, con pimiento rojo y unos espárragos, ¿no? Una cosa un poco aberrante, pero dibujaba como la Ikurriña, que es la bandera vasca, con todo ahí en una hamburguesa, y entonces le llamaban el Big Beñat. Entonces, en contraposición al Big Mac, el Big Meñat. Entonces, era la época de la corrica, que es una manifestación muy, muy bonita, en que la gente va corriendo para reivindicar la lengua y se hace un recorrido de todo el País Vasco. Entonces, pues, nos dijeron a nosotros para hacer la canción, hicimos la canción, hicimos luego también además un vídeo muy divertido, y entonces, pues cuenta un poco pues, esa idea, la idea de que está muy bien, ¿no?, fusionar cosas y tal, y comerse un taco de serpiente si hace falta, utilizar también el pan tumacat, que es el pan con tomate, o... Bueno, pero la cuestión es también defender, o sea, mantener también lo que es tu cultura. En Berebar, precisamente, estoy hablando de lo que sería el pueblo bereber, pero a través de un bar que hay en la calle San Francisco de Bilbao, que se llama Berebar, en vez de Bereber, ¿no? Entonces, bueno, estoy contando ahí también un poco la conexión también con los pueblos bereberes, también con gente que árabe, lo que sería un poco la bienvenida a todos los inmigrantes, a todos los inmigrantes que vienen al País Vasco. Subisuría es una canción que habla de un puente blanco, entonces, que hay en País Vasco. Es un puente que hace curva. Entonces, es un puente precisamente a veces que cuando llovía la gente se resbalaba y caía. Entonces, yo hice una metáfora con esto, ¿no? De alguna manera decía que nos tenemos que atravesar los puentes, ¿no? Aunque sea peligroso y te caigas, aunque no sepas lo que va a pasar después, porque... De la misma manera que un libro blanco está todo por escribir, cuando atravieses un puente blanco también, una vez que lo atraviesas, tendría que estar todo por hacer. Después tenemos la canción Incomunicativa. Aquí hay un montón de referencias porque nuestro tótem vasco de la música, si antes he hablado de lo que sería nuestro poeta nacional o escritor nacional, que sería Joseba Sarmiendia, tenemos un músico también nacional vasco, un tótem de lo que sería además la conexión intergeneracional, que es Mikel Laboa. Entonces él hizo un disco que se llamó Comunicación, y después se hizo una versión que no se le podía llamar dub, pero sí que era como reinterpretación de sus canciones, que se llamaba Incomunicación. Entonces yo lo que hice fue al revés, yo hice Incomunicación y luego hice una versión de versiones así, que era de remixes con gente de Bristol, que se llamaba Comunicación. A la vez también tenemos la referencia de lo que era el sonido de Bristol en ese momento, con Massive Attack. Entonces Massive Attack se juntó concretamente con Mad Professor, y entonces hicieron un disco que se llamaba Control y otro disco que hicieron, entonces los remixes de Bound for Glory era No Control, ¿no? Entonces, bueno, estoy siempre utilizando un montón de símiles, de referencias, sobre todo para los estudiosos que tengo, para que tengan también elementos así para poder ir descubriendo. Ahora estoy aquí desvelando un montón de cosas, pero sigue habiendo muchas cosas por desvelar. ¿Y de qué habla esta canción? Precisamente de la incomunicación, simplemente. La canción Armageddon, aparte de ser un clásico en la música reggae también, ¿no? Armageddon Time, la versionó también los Clash. Estoy hablando precisamente también de lo que sería ese no día del juicio final, ¿no? Pero de una manera un momento apocalíptico en el que, como todos sabemos, sonarán las trompetas y entonces prácticamente habrá que hacer una especie de reflexión personal, ¿no? ¿Hasta cuánto nosotros fuimos también culpables de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en una de las frases estoy diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que hacías cuando estaban bombardeando mi país? Gente que llega y nos viene a preguntar a nosotros, ¿qué hacías cuando estaban bombardeando mi país? ¿No? ¿Estabas viendo Operación Triunfo en la televisión o qué era lo que estabas haciendo, ¿no? O incluso frases como que el final del día ya no es cuando se pone el sol, sino cuando cierra la persiana del supermercado, bueno, cosas así. Es una canción de las más apocalípticas que escribí, pero es porque realmente veía que, sobre todo la diferencia entre norte y sur, pues cada vez estaba siendo ya más insultante, ¿no? Sin embargo, vemos la luz otra vez, ¿no? Todo es una especie también de movimiento cíclico, de movimiento más pesimista, aunque activista también, ¿no? Es un pesimismo activo, yo le llamo a este nuevo concepto. Pero a la vez también hay momentos de luz otra vez. Entonces, si en Armageddon estamos hablando de algo, un momento realmente oscuro, lleno de nubarrones, resulta que luego aparece Ahsoka Eguna, que es la celebración otra vez del saludo, del abrazo, quiere decir el día de mercado. Abro la ventana de mi balcón y veo el mercado que se pone en la plaza de mi barrio, ¿no? La siguiente canción es Euskal Herria Jamaica Clash, se encuentro también, celebro como hay países que se han independizado hace nada, prácticamente antes de ayer, dos de sus países, son Jamaica y Argelia. En el año 62 se independizaron esos dos países. Eso fue antes de ayer. O sea, justo el año anterior a que yo naciera estaban independizando dos países. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el País Vasco también se va a independizar de aquí a poco, ¿no? O sea, tranquilos porque lo mejor está por venir, como decía una de las canciones también jamaicanas que nos enseñaron cuando estuvimos en Kingston. En la canción 14 de este compilado es Yala Yala Ramala. La cuestión es, ahora precisamente estuvimos en Ramala, entonces a muchos de mis músicos que me decían que era un poco críptica la letra, les estuve explicando, ¿no? Cuando sales de la ciudad vieja de Jerusalén, está la puerta de Damasco, y al lado de la puerta de Damasco resulta que está la estación de autobuses. Entonces yo escuchaba ahí a la gente que decía, yalla, yalla, Ramala, yalla, yalla, Ramala. Que quiere decir, vamos, vamos a Ramala. Entonces estaban llamando para que la gente que fuera a Ramala se fuera a la guagua y la agarrara ya, porque si no el autobús se marchaba, ¿no? Entonces, pues a mí me parecía muy musical, ¿no? El Yala Ramala era tan musical que dije, esto es un estribillo perfecto precisamente para decir, vamos todos a Ramala, vamos todos allá a celebrar que el pueblo palestino es libre por fin. El siguiente tema es una recuperación, es La Línea del Frente, pero revisitada. Es una canción de Cortatu mítica, que acá en Argentina la conoce muchísima gente, y porque aquí Cortatu influyó muchísimo, ¿no? De hecho, hasta los fabulosos Cadillacs de ellos decían, ¿no? Que ellos, cuando al principio empezaron a hacer ska en inglés y luego de repente empezaron a hacer ska en castellano, pues escuchaban a Cortatu. Estuvimos tocando en el año 91+1, precisamente en México, y ahí nos juntamos, y entonces yo salía gritando no tenemos nada que celebrar, ¿no? Con lo del quinto centenario, 500 años de represión, 500 años de resistencia indígena, no tenemos nada que celebrar. Entonces eso, Flavio lo apuntó en un papel y de ahí sacó precisamente la canción No tenemos nada que celebrar. No, lo dice él, vamos, no estoy echando en cara nada a nadie, vamos. Él lo dijo en la última entrevista. Entonces, para decir un poco la influencia de Cortatu también, ¿no? Entonces, La Línea de Frente es una de las canciones más míticas de Cortatu. Y entonces cuando fuimos a Jamaica, precisamente 20 años después de haberla compuesto también, a mí este tema de las efemérides me encanta, entonces llegamos allá y la revisitamos la canción, por una canción en la que hablaba precisamente de ese lenguaje de los rastas. Estaba mencionando a cuatro músicos jamaicanos. Estaba hablando precisamente de Eddie Grant cuando decía Living in the Frontline, viviendo en la línea del frente. Estaba mencionando a Bob Marley cuando decía quedamos en la barricada a las 3. Estaba hablando de Peter Tosh cuando decía ten cuidado al pasar a mi lado porque soy una cuchilla andante. y está hablando Lynton Quincy Johnson cuando hablaba de The Forces of Victory, que era las fuerzas de la victoria. Entonces, estoy hablando de esos cuatro músicos dentro de la canción. Cuando llego a Jamaica, nos juntamos con los músicos jamaicanos, revisitamos esta canción, la grabamos con ellos, y entonces la lanzamos al aire, y por eso esa es la canción que viene precisamente. Aunque el Radar FM sea del 99 al 2013, como en el año 2006 revisitamos la canción La Línea de Frente, pues aparece aquí también. La siguiente canción es Asthmatic Lion, que es de alguna manera, es una canción de mi último disco, pero está aquí precisamente además en un remix que me hace un compañero, Javi P, de País Vasco. La idea del león, precisamente, ¿no? También el león conquistador, el león de acero, ¿no? También esa figura muy representativa dentro de lo que es todas las culturas, como el león liberador. En este caso también, ¿no? Yo mismo me autodenomino como el león, pero en este caso también asmático. De alguna manera estoy reivindicando la fuerza, ¿no? Pero también la debilidad, la sensibilidad y a la vez la firmeza. También hay otro guiño a un gran cantante precisamente de Dublín, que es Van Morrison. Él está denominado como el león de Dublín. Y entonces él tiene una canción que dice Listen to the lion, escucha al león. Él mismo se dice a sí mismo, ¿no? También en País Vasco nos tenemos mucha manía de decir nosotros a mí mismos, venga, opa Fermín, como que hablamos, nosotros nos hablamos a nuestra cabeza. Es un lenguaje así, yo creo, muy, muy ancestral, me puedo decir, ¿no? Porque nosotros ahora prácticamente ni lo entendemos, ¿no? Pero es una cosa que nos viene y en euskera lo decimos así. Y entonces, en ese sentido, es como decir también, ¿no? Escucha al león asmático, y es una manera también de autoafirmación, ¿no? Si no va a haber nadie que me apoye, yo mismo me voy a apoyar a mí mismo y voy a ir y voy a avanzar. Y entonces, la siguiente canción es In Yes y Berlín, que es la canción que os he hablado antes, que es Nunca puedo escapar a Berlín. Berlín como esa capital también del mundo, como esa representación precisamente de lo que sería la utopía, ¿no? Como decía Galeano, tú puedes avanzar y la utopía sigue avanzando. ¿Es para qué sirve la utopía? Para caminar. Y la última de todas es la revolución, la revuelta Zuloak, la revuelta de los agujeros, la revuelta de las mujeres. Y entonces, como es la última película que realicé, pues decidimos hacer una versión de esa canción, que es Zuloak Riot, y reivindicar precisamente que las mujeres tienen que estar al frente ya de una vez y listo. Este es el resumen del disco. Así, te lo devuelvo.